oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o en nuestra línea telefónica 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo pasaste el carnaval? ¿Cómo estás? Yo, bien. No sé cómo pasó el carnaval. No te entendí. Yo la pasé bien, no sé cómo lo habrá pasado el carnaval. Ah, ¿y dónde lo encuentro al carnaval para preguntarle? Y ahora hasta el año que viene no lo vas a ver. Oh, Luis, qué complicado. Bueno, ¿no lo viste al rey Momo? No, no había ningún rey. Pero mira vos, no, te lo perdiste, bueno. No. ¿Qué vas a hacer? En absoluto. Sí estuve investigando un poquito acerca de las murgas de Buenos Aires. ¿Cómo las eligen? ¿Cuánto les pagan por año? ¿Cuántas personas trabajan en una murga? Uh-huh. ¿Cuánta plata tienen que invertir cada persona de las que trabaja en la murga? De las que disfruta de la murga, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí, después, me lo contás. Decí que no me dan las rodillas, que si no me hubiera encantado. Bueno, pero por ahí, aunque sea con esos trajes grandes para dar las vueltas así, sin saltar mucho... Por ahí algún año puedo engancharme. Por ahí. Pero hay que laburar todo el año para estar en la murga, ¿eh? También. Y no bueno. Es que unos días antes, a ver, vamos para acá, vamos para allá y ya está. No. Uh-huh. Es todo un laburo realmente. Así que bueno, y no sabes dónde estuve, Luis. ¿Dónde estuviste? En la Casa Rosada. Ay, no me digas que lo fuiste a ver a Mauricio. Sí, pero no estaba. ¿No? No, no estaba, no había nadie. Bueno, la verdad que para encontrarlo a Mauricio en la Casa Rosada... Entonces, otra que el rey Momo el año que viene. Entonces la fui a ver a la vicepresidenta. Ah, mira vos. Y ya estaba. ¿Tampoco? No. Entonces salí al balcón. ¿Saliste al balcón? Sí, pero saludé al pueblo. No me saludó nadie, pero no importa. Ni los granaderos estaban. ¿Cuándo fuiste? Estaba la bandera ahí que flameaba. El sábado fui. ¿El sábado fuiste? Yo me olvidé de avisarle, aunque sí hubieran venido a saludar. Yo salí a saludar del balcón. Claro. Saludé como el general. Saludé como Raúl. Nadie me miró, no ni nadie. Se cagaron de risa, aunque sea nada. Mirá vos, bueno, ¿qué va? Pero bueno, después te voy a contar cómo hice para entrar a la Casa Rosada. Bueno, después me contás. Sí, está remoderno, ahora entré por internet. ¿Entraste por la puerta grande o te fuiste como de la Rúa con el helicóptero? No, la puerta por donde entra Mauricio, no. ¿No? La alfombra por donde entra Mauricio, no. Debe de estar flamante esa alfombra, ¿no? No sabes, estoy hecha pelota. ¿Sí? El ascensor por el que sube Mauricio, tampoco. Tampoco. Y el despacho tuve que pasar rapidito, ¿viste? Te daba tiempo para un escupito. Digo, te daba tiempo como para pasar rapidito y seguir. Pero nada más. Eso sí, vos sabés, Luis, uh-huh. Íbamos caminando y había como 3 o 4 señores vestidos de verde. Verde, que nos seguían. Ah, mirá vos. Yo decía, ¿vienen a la visita también? Y no me contestaban. No. Estaban muy serios esos señores. Mirá. Nos iban siguiendo. Oh. Y después fui a un lugar que era el salón de los bustos. Mm. De los pechos, de los bustos. Estaba el de Isabel Sarli en primera fila. No, pero no estaba Cristina, no estaba Carlos, Saúl, no estaba el que se fue en helicóptero, no estaban esos que duraron un poquito cada día. ¿Tampoco? El último era Néstor. Ah, mirá vos. Nada bueno. Más. Bueno, pero Néstor fue posterior a los últimos, a los 5 días, a los 3 o 4 días. Claro, pero se ve que no hay presupuesto para los bustos cuando duran poco, ¿viste? Ah. Sí. El que estaba muy desfigurado, la verdad que no lo benefició en nada el busto, era Alfonsín. Casi que no lo reconocí, mira. Ah, mirá vos. No. El que estaba bastante bien era Frondizi. Ajá. Ese lo reconocí. A Rivadavia también lo vi. ¿Sí? También, sí. Y vos sabés que... Son unos tours. Aparte, que te hacen... Rivadavia lo tenías ahí nomás, una media cuadra. Sí, pero son unos tours muy lindos porque te ofrecen en alemán, en francés, no, en portugués, en inglés y en castellano. Ajá. Pero están buenísimos porque nos pusieron a todos juntos y el guía hablaba solo en castellano. Y bueno, así aprenden otros idiomas. Claro, claro. Entonces había un señor al lado que hablaba en inglés y miraba, ¿no? Y no me entendía. Y yo en un momento le dije, ¿quiere que lo ayude un poquito? Digo, aunque sea. ¿A que había en ese tour a que yo adivino que habían? ¿Japoneses y chinos? El que yo le traducía era oriental, sí. Pero él vivía cerca de Washington. Sí. Ah, mirá vos. Me contó eso. Sí, sí. Había de Austria... Había brasileros, había venezolanos. Parece que los venezolanos también vienen a la Casa Rosada, ¿viste? Ajá. Estaban de paseo, después se volvían a Venezuela, les pregunté. Yo te imaginás. No, unas cosas increíbles vi dentro de la Casa Rosada. Muy increíble. Bueno, ya, ¿qué va a hacer? Cada uno se da los gustos que quiere o que puede, ¿no? ¿Sabés lo que vi? ¿Sabés lo que vi? Vi los granaderos. ¿Viste los granaderos? Pero los granaderos comían chicles, se reían, se movían. Yo cuando era chica había ido a ver a los granaderos y estaba durito, durito, durito. No se movían, no podían ni pestañear. Estos, mirá, les bailó faltó hacer ese baile que se mueven todos, ¿viste? Nada, no, ni se movían todos, hablaban con la gente, le convidabas un chicle y aceptaban. Re canchero los granaderos, che. Re así a la onda, ¿viste? Y bueno, pobres chicos que están ahí parados. No, ¿qué iban a estar parados? Iban, venían, se sentaban, se paraban, iban, venían. No, no, sí, otra cosa. Están ¿eh? En la puerta ahí en Bolivia. No había ninguna en la puerta. La puerta está cerrada. No había nadie nada. En la puerta. Es no, te sábado, hacen esperar no ahí en la puerta y no tenés ni un asiento, nada. Bueno, después me contaba. Y hay unos pinches para las palomas. Se ve que tampoco a Mauricio le gustan las palomas. ¿No? No, no sabe los pinches que había para pobrecita las palomas. Mira vos. Ay, pero un montón de cosas tengo para contarte. Vas bueno, a ver. Después me contaba. Bueno. Dale, dale. Te diste todos los gustos este fin de semana. Parece. Sí, la murga, la Casa Rosada. Ahora voy a ver si voy al Colón, pero me parece que no voy a tener la misma suerte, porque tengo que pagar un montón de plata. Me quise subir también al bus turístico, casi 1,000 pesos. Dije, no, gracias, me paso. ¿1,000 pesos el bus turístico? Y 9,90. ¿Sí? Me hicieron un precio, pero no me subí. Muy caro. Bueno, después te sigo contando, si a Nati le parece. Y por ahí le damos un poco de risa y le pasa el dolor de panza, ¿viste? Porque pobre, le duele la panza. Casi 25 euros. La panza me dolía a mí cuando salí de la Casa Rosada. Nada, nos dieron ni un vaso de agua, viejo. Te voy a visitar a tu casa, mínimo convidame con algo, nada. Mejor, a ver si te dan algo y después te cae mal. No nos convidaron con nada. Y bueno. Bueno, si a Nati le parece, vamos a ir un corte, podemos hacer una pauta, poner el tema musical que ella se le ocurra. Y ya está. We'll be right back. relajarnos un poquito, pero un poquito de inglés para seguirlo practicando, como me pasó el sábado. Lo escuchamos a... El conjunto se llama Keane. Pero el que canta, su vocalista, está cumpliendo años. Se llama Thomas Chaplin. Qué apellido que se echó, ¿eh? Muy qué bien. Chaplin. Y me pareció un tema lindo porque quiere decir que todo el mundo cambia. Y uno ve cómo todo el mundo cambia. Yo con esto de los granaderos me quedé re impactada, Luis. Cómo han cambiado los tiempos. Uh-huh. Así que bueno, ahí escuchamos un poquito de esa música. Y me parece que Nati me está diciendo que ya tenemos en línea la comunicación. ¿Es así, Nati? Sí, me dice con el pulgar hacia arriba. Bien, entonces estamos comunicados con Asunción Prado, ella es artesana y una de las trabajadoras y trabajadores que, bueno, vienen en conflicto hace ya bastantes semanas allí en San Telmo. ¿Hola? Perdón, se había cortado la llamada, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Aquí Cristina Varela y Luis Angio, Asunción Prado. Decía que sos una de las trabajadoras artesanas, junto con otros trabajadores artesanos que vienen en conflicto hace ya unas semanas con el gobierno de la ciudad, y ayer fueron otra vez reprimidos cuando quisieron ponerse en su lugar que les corresponde, ¿no?, para cumplir su tarea y desarrollar su labor. ¿Cómo fue ayer y qué pasó? O si mejor, hagamos un poquitito, aunque sea un resumen, de cuál es, por dónde viene el conflicto, de dónde viene ese conflicto. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, así te puedo introducir, el conflicto está instalado hace 5-10 semanas por el gobierno y nosotros no estamos pudiendo ubicarnos en nuestros lugares hace estas 10 semanas. Lo que vamos es hacer jornadas de resistencia. ¿Se cortó? Uy, se corta. Ah, a ver, ahora la escuchamos. Sí. Ahora se nos está... había cortado. Me decías que estaban haciendo una jornada de resistencia. Claro, nosotros no podemos trabajar hace 10 semanas, pero sí vamos a nuestro lugar, que es nuestro espacio de trabajo, nuestro territorio de trabajo. Sí. Y bueno, estábamos haciendo jornadas de resistencia pacífica con distintas formas, ¿no? Como traer espectáculos, hacer performance. Una de las cosas que intentábamos hacer para demostrar era que somos de este lugar era poner paños con alguna que otra cosita nuestra para demostrar que necesitábamos trabajar. Uh-huh. Y eso para digamos, la orden que tenía la policía era que eso no se podía hacer. Entonces se generó como una tensión con esto. En un momento hubo un problema ahí con un vidrio que se rompió de un negocio que no sabemos bien cómo fue. No fue por actos violentos nuestros, tal vez sí de algún, no sabemos de quién. Claro. Y eso generó que decidiéramos retirarnos de donde estábamos haciendo esta forma de poner los paños, que era en cierta altura, el 800, 900 de la calle Defensa, ¿sí? Entonces ahí la policía nos recomienda, el oficial Benítez, que era su cargo exacto, que estaba a cargo del operativo, nos dice, bueno, ¿por qué mejor para evitar problemas por esta cuestión del vidrio no se vuelven al 700, que ahí pueden manifestarse tranquilos? Entonces todo el mundo decidió retirarse al 700. Sí. Te voy narrando así. Sí. Ahí en el 700 nuestra decisión había sido ofrecer talleres comunitarios con nuestros trabajos, una forma de protestar también que nos parecía muy creativa, como lo hacen los maestros dando clases en público, etcétera, ¿no? Y bueno, esto estaba funcionando bien con una olla popular que habíamos hecho. Cuando llegó la gente, el personal de espacios públicos, a ordenarnos que retiráramos las mesas con los talleres. Y nosotros no queríamos hacer eso porque nos parecía que ya era como una cuestión prácticamente dictatorial. A ver, yo no puedo estar en una calle con un bollo de arcilla trabajando con niños, no estoy vendiendo nada. Y así cada compañero, ¿no? Y bueno, eso generó tensión, hasta el momento en que hubo una gran protesta y directamente, sin decir nada de Aguas Va, ahí entró un triciclo de estos triciclo que se llama de la infantería, y atrás de ellos toda la infantería directamente a cargar contra todos. Todavía había niños, había niñas, había gente que paseaba, también nosotros como seres humanos estábamos ahí, bueno, manifestando. Nos tiraron directamente la infantería, empezaron a golpear, agarraron a chicas de los pelos, las tiraron al suelo sin ningún tipo de resistencia más que obviamente la normal, ¿no? Alguien que empujó, alguien que no quiso dejar que se cometiera esto. Y bueno, armó una corrida, nos empezaron a cazar, nos cazaron por entre la feria que está oficializada, ¿no es cierto? Una parte de la feria que ya sabemos está oficializada hacia la zona de 600, 500, uh-huh. arremetieron contra turistas, tiraron un gas lacrimógeno en la cara misma de un turista, dejándolo tirado ahí. A una señora grande la tiraron al piso. ¿Y todo para qué? Para tener detenidos. Detuvieron a 18 compañeros y compañeras. Se los llevaron delante del abogado sin hacer labrar acta ni sin ningún tipo de noticia de a dónde se los llevaban. Un desastre total, violando todos los derechos, y creo que violaron directamente leyes, ejercieron tortura cuando agarraron con un precinto y le tironearon los brazos a una compañera, en fin, una situación de violencia extrema. Rompieron todas nuestras cosas, rompieron todo, hay videos mostrando cómo rompen los instrumentos musicales, nuestros objetos de artesanía, tiran la olla popular a la miércoles. Una violencia que además se la comieron los hijos y hijas de nuestros compañeros, que es algo muy, muy doloroso ver que un niño de 4 años ve cómo se llevan de los pelos a su padre o a su madre, ¿no es cierto? Por nada. ¿Cómo le explicas eso, no? ¿Cómo explicamos? Sí. Y ahora, digo, el tema de los turistas me llama la atención. Los turistas quisieron, nada, interceder para que no los agredan, la ligaron de casualidad, ¿cómo fue eso? No, es que ellos al entrar en la parte oficializada de la feria, en esa parte todo el mundo está paseando normalmente. Entonces de golpe se ven venir un montón de tortugas, esto de como llamamos nosotros, sí. ¿no? Que son los de infantería, y ellos estos entraban como arremetiendo para tratar de cazar a algún artesano que estuviera corriendo, y en esa tiran al... Bueno, se nos va la comunicación, lamentablemente. Sí, veamos... Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. No es la primera vez que esto pasa, no es en la única radio, es los teléfonos celulares y las líneas de comunicación de nuestras beneméritas Movistar, Claro, Personal y todo lo que anda dando vuelta por ahí, que hace estas trapisondas, ¿no? Para que nosotros no podamos seguir hablando. Está en comunicación. Bueno, sí, me decías entonces... Nada, fue intencional. Acá no hubo ninguna cuestión. Bueno, se nos corta la comunicación. Está. No vamos, me parece, por ahí. Bueno, vamos a intentar una vez más y si no podemos, lo seguiremos en otro momento o lo comentamos un poco después nosotros qué es lo que pasó. No nos da... el teléfono, esta línea muy caprichosa que tenemos hoy en nuestra contacto telefónico. Bueno, a ver si ahora tenemos suerte. La tercera dicen que es la vencida. Vamos, es la ganada. Sí, sí. Bueno, no, a mí me interesaba también el tema este, que ustedes estaban asociados a una cooperativa, ¿no es cierto?, que se llama el Adoquín. No nosotros. Un grupo de algunos compañeros. ¿Algunos? A ver, sí, nosotros como colectivo de Artesanos Unidos de Defensa, sí, pero en el caso particular del 700, no, es una complicación. Bueno, algunos artesanos de todos los que estamos luchando estaban asociados a la cooperativa del Adoquín. Sí. Que justamente ahí el problema vino porque su presidenta, que es Gabriela Holguín, y el vicepresidente Alberto Cortés, creo que es vicepresidente él, sí. Bajo cuerda, hicieron un acuerdo con el gobierno para liberar 3 cuadras que había mucho interés de los anticuarios en que se liberaran. Directamente no les gustaba, nunca les gustó para nada que estuviera ahí la feria. Uh-huh. Y también muchos comerciantes estaban molestos porque esta cooperativa había empezado a meter revendedores de productos industriales en esas cuadras. Y eso había generado mucha molestia. Y como no encontraban la forma de librarse del problema, directamente esta gente de la cúpula del Adoquín hace un acuerdo por supuesto a espalda de sus socios y resuelve sacar a la gente de esa zona y ponerla al 700, donde estábamos nosotros y nosotras. Y correrlos a ustedes, claro. Ese fue el problema. En mi caso yo no estaba asociada. En el caso de otros compañeros sí lo estaban y se convirtieron en disidentes y nos unimos todos en la misma lucha. Claro. Y bueno, y ustedes tampoco tienen otro lugar para ir a trabajar. A los del 700 nos ofrecerían la posibilidad de, nos habían ofrecido, de reubicarnos dentro de la feria oficial que llega, digamos, justo hasta la esquina donde estamos nosotros, ¿no? Pero primero que nosotros somos un colectivo, una feria con identidad determinada y no tenemos por qué separarnos. Si hace 10 años estábamos trabajando ahí, queremos conservar nuestra identidad como feria, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro es así clarísimo. Y además, aceptando eso, estaríamos discriminando a los compañeros del 800, 900 y 1000, claro. a los cuales no se les ofreció reubicación. Entonces también estaríamos perjudicando a otros compañeros del 600, 500, 400, 300, a los cuales les han quitado los permisos para meternos a nosotros. ¿Te das cuenta? Es como el famoso castillo de naipes. Acá están cobrando un montón de trabajadores por una acción del gobierno y de la cooperativa de la Rutín, solamente su cúpula. Claro. Sí. Los hacen enfrentar a trabajadores con trabajadores y ellos... Yo creo que, viendo esta situación de ayer, otra vez la represión, me parece que de aquí a las elecciones va a ser algo recurrente, que no quieren... que molesten, entre comillas, a otra gente cuando solo se está trabajando, o van a reclamar por sus derechos, ¿no? Por supuesto, sí, no estamos molestando a nadie, al contrario, somos, digamos, una de las cuadras 700, sobre todo, una cuadra que se compone exclusivamente casi de artesanos y artesanas. No hay un solo puesto de reventa, hay solamente un señor que también al cual también le estábamos enseñando un poco a trabajar para que se incorpore como manualista. Pero la verdad es que somos artesanos y manualistas, tenemos una convivencia con los comerciantes, respetamos los frentes, cosa que el gobierno no plantea. El gobierno plantea que ahí se meta la feria del adoquín, que es lo que ellos plantearon, con una ristra de puestos que taparían todas las fachadas de todos los negocios. O sea, el planteamiento del gobierno es absolutamente nocivo para toda la comunidad que compone una feria. Tanto los comerciantes, como los anticuarios, como los vecinos, como nosotros los artesanos. Todos saldríamos perjudicados con esta idea del gobierno. Nosotros planteamos seguir con una feria que respete a todo lo que se respetó hasta ahora, a la comunidad completa. Y bueno, y a partir de ahora y de todo esto que está pasando, ¿cómo piensan seguir ustedes, ¿no? Y seguir también ganándose el sustento? Nosotros tenemos un proceso legal, que es un amparo que está circulando. Tenemos una propuesta interesante que hemos hecho llegar al gobierno después de haber mucho pensado, donde hay algo que nosotros podríamos ceder y algo que nosotros no vamos a ceder nunca. No es que dijimos todo tiene que ser igual que antes, porque bueno, esta crisis, siempre como toda crisis, produce un cambio, te guste o no te guste. El tema es que no tiene que ser algo donde nosotros podamos volver a trabajar en condiciones quizás un poco diferentes, pero siempre desde la idea de tratar de preservar la autogestión y que las personas que estábamos allí tenemos la economía armada hace 10 años en base a esta feria, ¿no? Claro, vamos sí, una sí, vez por sí. semana y seguro. Bueno, entonces confiamos en que también por el lado de la justicia se note lo que es cierto. Nosotros estamos buscando solucionar el problema, el gobierno nos tira represión. Su única respuesta es reprimirnos y plantear dividirnos y dejar afuera de su contrato, como su convenio laboral que hizo ahí con Gabriel Alguín y con Alberto Cortés, dejar afuera a un montón de gente. Bueno, esa es la del gobierno, la nuestra no, es que todos volvamos a trabajar, quizás replanteándonos alguna de las cuadras que podríamos ceder, pero nunca cediendo lo que es vital para nosotros, que es estar en la calle de Defensa, trabajando en buena convivencia con el resto de la comunidad. Seguro, seguro. Pero bueno, los negocios, como decís vos, de los artesanos, ahí pesan, hacen mucha plata y hay que ver también cómo la hacen, porque lo que venden anda a saber de dónde sale, ¿no? Muchas veces también eso. Pero bueno. De los artesanos no, dirías vos. ¿Cómo? Los negocios de los artesanos. Los anticuarios. Sí, pero pienso que inclusive nosotros en realidad no competimos con los anticuarios. Creo que hay una cuestión que tiene más que ver con una, diría una cuestión quizás de clase o claro. de falta de tolerancia, pero no, y también de que poco a poco se han ido generando formas de convivir y depende de en qué cuadras, por ahí la convivencia ha sido más complicada, entonces uno dice, bueno, podríamos buscar una manera de dialogar y que sea mejor la convivencia, más óptima para todas las partes, eso por supuesto, ¿no? Que lo planteamos siempre, decir, bueno, quizás hay cosas que no estuvieron bien, vamos a mejorarlas. Todo claro. Eso tiene que ver con negociar, lo otro no. Sí, pero evidentemente tanto el gobierno como el adoquín y los anticuarios están dispuestos a negociar entre ellos para arreglarse entre ellos y dejar afuera otra gente. Sí, o sea, sí, Es muy extraño lo que se hizo. Es como algo que fue muy perverso. Es muy perverso que una cooperativa que se supone está defendiendo, o una tipa que es una referente, como era Gabriela Holguín, se planteaba como la referente de la lucha de los artesanos contra el avasallamiento de un gobierno, de la noche a la mañana, esté firmando un acuerdo con el gobierno para dejar afuera a 350 personas de su contrato laboral. Es una cosa de locos, ¿no? Seguro. Una cosa de locos, así que bueno. Bueno, Asunción, esperemos que se pueda ir solucionando, vamos a mantener en contacto, venimos siguiendo esto de aquí, desde la retaguardia también, el conflicto de ustedes, muchísimo. Y que el próximo domingo por lo menos puedan estar allí tranquilas y tranquilos y que nadie vaya, ni la policía vaya a reprimirlos nuevamente. Nos mantenemos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Sí, no, es muy importante de aquí en adelante la cuestión, porque este domingo no sabemos qué vamos a encontrarnos, así que se agradece muchísimo. Ustedes fueron los primeros en estar presentes este domingo y fue muy importante, así que les agradecemos muchísimo. No, estamos para su presencia ahí, para dar esa... porque los grandes medios hoy no hablaron absolutamente nada del tema. Hubo, pero tarde, digamos. Pero ustedes fueron realmente los que estuvieron yo ahí. Por lo menos, sumaron otros medios, bueno, de a poco, ¿no? Por lo menos en los diarios, en la mayoría, o Clarín, La Nación y demás, no, no hubo absolutamente nada, hoy no se reflejó nada de eso. Ah, bueno. Pero sí, bueno. Yo no lo vi, estuve ocupada porque fuimos a buscar a nuestros compañeros detenidos. ¿Ya los liberaron a todos? Sí, están todos liberados. A una de las compañeras le pegaron bastante. Se llama Jiménez, apellido, ahora no recuerdo el nombre. ¿Es la que Benítez lo está agarrando de los pelos? ¿Cómo? ¿Es la que Benítez le está agarrando de los pelos? ¿En la foto? No, bueno, esa es otra también. Esa también. Muchas personas sufrieron daño. Hubo una que, pobrecita, salió caminando mal, pero bueno. Ya hizo su denuncia respectiva y veremos cómo se resuelve, porque también no podemos permitir que nos ataquen de esta manera. Así claro, bueno. sí, muy valiente. Entonces, no puede ser. Ese, muy valiente ese Benítez, sí, se lo nota. Sí, tirándole de los pelos a una palos. Compañera. Sí, una mujer. Realmente es una imagen que te devuelve a las peores escenas digamos, del abuso humano, masculino en el caso ¿no? Así realmente, es. Hacia una mujer. Bueno. Bueno, gracias, Asunción. Hasta otro momento. Mil gracias. Un por abrazo. Nada. Adiós, estamos adiós. Estamos ahí cuando quieran. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Thank you. Libertango. Un día como hoy nacía Astor Pantaleón Piazzolla, uh-huh, allá en Mar del Plata, en el año 1921. Bueno, ¿qué decir de Piazzolla? Bandoneonista, compositor argentino. Y yo me acuerdo que era muy chica cuando se había presentado con Amelita Baltar, y me acuerdo de la tele en blanco y negro cantando La Balada para un Loco. 50 años se cumplió de La Balada, ah, ¿viste?, para un Loco. Yo era estos muy días. Chica, tenía 9. Así es. Y nada, y yo lo que también me acuerdo era que mi papá, que le gustaba el tango tradicional, decía, esto no es tango. Y todos decían eso, los y viejos. Todos decían eso, exactamente. Y él decía que era música contemporánea. Y él también decía que sí, que es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Uh-huh. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Mira, no se enteró Mauricio, que acá había tenido uno que quería cambiar también. Somos todos los muchos los que queremos cambiar el tango. Pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Uh-huh. Eso decía Astor Piazzolla en 1954. O sea, un genio, digamos, ¿no? Haciendo lo que ha hecho, digamos, dentro de la música, por lo menos es lo que me parece la revolución que produjo en el tango, ¿sí? Y alguien que ya quería el cambio. ¿Vos también querés el cambio, Luis? ¿El cambio? ¿Sí? No, ¿de qué? Sí, quiero el cambio. Sí. ¿De qué cambio querés? Cambio. Y yo tengo cambiaría un montón en la billetera de billetitos de claro, marrones, yo tengo, ¿viste? Chiquito, de 5, de 10, si querés. Tengo monedas también, te puedo dar. Bueno, y estábamos hablando de las murgas, viste que pasó el carnaval, uh-huh, y charlando con amigos que están en una murga de Buenos Aires, nos contaban que se presentan un montón de murgas y que van haciendo como exámenes, o sea, no es que armaste la murga y listo, y ya está. No, tenés que ir a anotarte. Tienen distintas categorías. Claro, presentarte, dar exámenes, y tienen 3 categorías. Uh-huh. A, que son las mejorcitas para algo, para los jueces, B y C. ¿Sí? Nosotros hablamos con una de las murgas que estaría calificada dentro del grupo B, ¿sí? Sí. El grupo en el medio. Y nos contaban que por año el gobierno los subsidia con 25.000 pesos por año. En esta murga hay más de 60 personas. Un traje para un chico mínimo sale 1.000 pesos. Uh-huh. Un traje. Pero lo que nos decían, que a ellos les cuesta mucho, es el tema de los micros. Porque claro, cada micro que lo lleva por día en 2 o 3 de los corsos a recorrer, por lo menos les cobra entre 3.000 y 5.000 pesos. Entonces, si empezás a sumar, te darás cuenta que los 25.000 te alcanzan para algunos días de los micros. Pero después sí, esta gente tiene que tomar, aunque sea un jugo, una gaseosa, comer algún sándwich, mantener los instrumentos musicales, mantener sus trajes, acondicionarlos año a año. Y la verdad que es digamos, una labor que lo hacen porque lo aman. Aman la murga y, por ejemplo, en este caso, se reúnen todos los sábados durante 2 horas a la tarde, durante todo el año, para ir preparando finalmente el espectáculo final que van a presentar en cada carnaval. Así que cuando vemos las murgas, también veamos esto, o sea, veamos un montón de gente que trabaja durante todo el año, que está haciendo lo que le gusta y que realmente el subsidio, la ayuda en algunos casos que le da el gobierno de la ciudad es nada. Nada. Y si van a otros corsos que no están dentro del ámbito de la ciudad, no les pagan nada tampoco. No, y también el micro les sale más caro. Y el micro les sale más caro, o sea que realmente, nada, divino, como tantos que hacemos tantas cosas en esta ciudad de Buenos Aires a pulmón, con nuestro propio bolsillo, bancando tantas, uh-huh, cosas, ¿no? Así que nada, eso es como para que tengamos en cuenta para el año que viene, a ver cómo vienen estas murgas y si hay algún cambio, y a ver si les aumentan un poco lo que les dan por año, porque realmente es muy poca plata. Ellos todo, o sea, me decían que ellos ya tienen programado que por fin de semana tienen que poner cada uno 1.500 pesos mínimo, como y para sí, tomar algo, bancar algo más del micro si falta, un montón de dinero realmente, ¿no? Bien, eso contarte de las murgas. Y por el otro lado, mi amigo Rubén Petrucci, que todo el tiempo me acerca material y novedades de los talleres que él, digamos, está a cargo, los talleres de radio, los talleres de radio para personas mayores, también le hicieron una nota, estuvieron charlando sobre estos talleres que nosotros hemos escuchado en otros programas, ¿sí? En donde son talleres en donde lo que circula es la palabra de la persona mayor, sus ideas, practican esto de escuchar y aprender a escuchar. Bueno, contarles para quienes tengan interés que en este año empiezan ya los talleres del 2019. Por ejemplo, el 1 de abril comienza el taller de radio cuatrimestral en el centro de día número 2. Los centros de día son centros en general del gobierno de la ciudad que están organizados desde el Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño. Este centro, el centro de día 2, queda en la calle Rojas al 800, acá en Capital, ¿sí? Y se va a dictar los lunes a partir de las 10:30 de la mañana. O sea, a partir del 1 de abril, centro de día número 2, a las 10:30 de la mañana, los días lunes. Es un taller cuatrimestral de radio para personas mayores. Y en el Hospital Santoyani, que lo tenemos acá muy cerquita de la radio, acá en Pilar al 900, también ahí está organizado por el Programa Gerontológico de Salud del Ministerio de Salud porteño. Este taller arranca el 4 de abril y va a ser los días jueves a las 10 de la mañana. Si tenés alguna duda y manejás mail, anotá. Adultos en la ciudad, todo junto, @yahoo.com.ar. Si no tenés mail, pedir a tu hijo, a tu hija, a tu nieta, alguno que maneje como para escribir y pedir más información si te interesa. Te vuelvo a reiterar, todo junto, escribí sin separar las palabras. Adultos en la ciudad, @yahoo.com.ar. Son talleres, obviamente, gratuitos. Muy bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Algo más, Luisito? No. Por bien. Ahora no. Entonces sigo yo. Sigue usted. Voy a decir algo que me equivoqué. Voy a decir cuál fue mi error. El que tiene boca se equivoca. Y el que no es de River, como en este caso. Bien. Bueno. En realidad, cuando yo me acerqué a preguntar, me dijeron 990, me deben haber escuchado acento de otro país. O quizás yo hablé de una manera así, dijeron, esta chica no es de acá. Porque en realidad el costo del bus turístico de la Ciudad de Buenos Aires es de 9.90 si sos extranjero. Ahora, si vivís, si sos residente de la República Argentina, son 600 pesos. Igual es un montón. Sí. Porque yo pienso en llevar a mi nieto y ya son 1.200. Así, no tomamos ni una agüita, ni nos comimos una frutita, ni un sacuchito. O sea, carito. Ahora, vos que estás jubilado, Luis, vos tenés un precio especial, pero igual me parece caro, 400 pesos. 400 pesos. 400 pesos. $10. ¿Está? O sea, me parece que está carete. Sí. Y tenés distintos recorridos, si se quiere, ¿sí? O sea, vos podés elegir. Hay dos recorridos, ¿no? Exacto, hay recorridos, tenés la posibilidad, bueno, para los extranjeros que tengan, ¿cómo es? La posibilidad de la traducción, ¿no es cierto? Porque si no, bueno. Hay recorridos que lo han sacado seguramente de alguna otra ciudad. Los recorridos tienen color. Sí. ¿Te acordás de Barcelona? Sí, sí, sí. Que los tours en Barcelona tienen color. Bueno, acá tenés un recorrido azul y rojo. Para mí que ese recorrido lo inventaste vos, Luis, porque es azul y rojo. Ese es el que te lleva hasta Flores a la casa de Francisco. No sé, porque el azul... San Lorenzo. A ver, el azul arranca en Avenida de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Dorrego, la Usina del Arte, la Bombonera, Puerto Madero. Esas son distintas paradas. Y el rojo te lleva por el Teatro Colón, el Monumento a los Españoles, el Palermo Soho, Plaza Italia. No pasan por Flores, Luis. Y es azul y rojo. Ahora, si querés, tenés un recorrido verde también. ¿Qué pasa? Por el Planetario. Es más tipo Palermo este, ¿viste? Planetario, el Malva, el Monumento a los Españoles, los Bosques de Palermo, la cosa de, ¿cómo es? La Cancha de Polo, el Barrio Chino, el Monumental... Ese, ahí está, River. Bueno, nada. Hay dos recorridos. O sea, en realidad serían tres recorridos. Azul, rojo y verde. Y verde. La verdad que es una lástima que, sobre todo para los argentinos, sea tan caro. El turista por ahí, qué sé yo, vienen con dólares y nada. Es el valor dólar, me parece, de lo que están los tours en otros países. Sí. Pero el ingreso nuestro no se condice con otros países. Entonces, que 600 pesos y vas... Ni te digo si vas con la familia, con los chicos. O sea, es un montón de plata. Es más que una entrada de cine. Mucho más. Así que, bueno, nada. Sí, y lo peor de todo es, por lo menos, lo que yo veo es la experiencia de algunos turistas que hicieron el recorrido no es de lo mejor y la mejor opinión en algunos casos. Yo cuando junte unos pesos, me parece que voy a ir, aunque sea yo sola, para contarles Me va. Yo tengo ganas de consultar porque ver qué dicen, si por ejemplo le dan pase a los periodistas, ¿no? Como periodista, por ejemplo, en Madrid. Acá en la página no dicen nada. Bueno, no, pero qué sé yo. Yo en Madrid y en Barcelona, como periodista, he podido ir sin cargo y te dan un pase libre con una tarjeta de prensa y podés recorrer todo lo que quieras, toda la ciudad, en las cinco. Barcelona tiene cinco recorridas, Madrid no me acuerdo si tiene tres. Y sin ningún problema, todo el día y todos los días que estés. Uh-huh. Vamos a probar acá, tenemos que probar acá quién está a cargo y por quizás ejemplo, llamar hay una pregunta y que hacer hay... el recorrido y hacer la experiencia a nosotros y después contamos qué nos parece. Y por supuesto, un papelón sería sí para el periodismo que hace una tarea de difusión justamente del servicio, no te lo permiten hacer, ¿no? O te lo permiten hacer pagando. Hay una pregunta que es, ¿hay promociones o tarifas especiales? Dice, sí. El servicio del bus incluye tarifas especiales para jubilados, personas con necesidades especiales y un acompañante. Claro, que te cobran 400 pesos. Grupos familiares, pesos. Menores de 4 y 11 años y argentinos. Bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para mostrar, ¿no? Que puedo acceder a una tarifa especial, jubilado, presentar el carné, el certificado de discapacidad y los argentinos el DNI. ¿Y las personas con certificado de discapacidad es sin cargo? Acá no dice. Acá no lo dice. ¿No lo dice? No. Acá no lo dice. Yo por lo menos no lo encontré. Y si llueve, igualmente se hace el recorrido sin cambios, o sea que bueno, como una especie de techito. Bueno, en algún momento por ahí me animo, rompo el chanchito y si no me hacen... No, yo la verdad, discúlpame, yo no le rompo el chanchito a nadie, ni me rompo el chanchito yo. Bueno. Yo, me parece que si justamente lo que queremos es difundir y el gobierno de la ciudad le interesa difundir este servicio, nada, tendría que ser para los periodistas como mínimo sin cargo para que puedan difundirlo. Si no, es porque se hagan cargo de que no se lo dan a los jubilados. Escuchame, se lo van a dar a los periodistas, Luis. Decime si no podría ser una linda salida para un jubilado. ¿Eh? Sí, por eso, más bien, claro. Y tiene que pagar el jubilado y la jubilada 800 pesos. Escuchame. Bueno, con respecto a la visita guiada de Casa Rosada, que yo les decía que había hecho el fin de semana. Cierto, y que fuiste a la Casa que Rosada lo hice también. Con un cierto... Una cosa así inocente en las cosas que iba contando. Vos entrás a la página www.visitas.casarosada.gob.ar y ahí te van a decir, bueno, cuántos visitantes, tenés como la opción, seleccionar la fecha, tenés que pedir 15 días antes, o sea, ya para el próximo sábado está todo cancelado, recién para el otro, y algunos horarios. Y en algunos horarios aclaran que hay traducción, ¿sí? O sea, evidentemente todos los horarios salen en castellano, salvo algunos que dice... en inglés. Pero también había una opción que decía que había en portugués. ¿Cuándo lo hacen en portugués? No se sabe. Nuestro guía sabía, supuestamente, según él dijo, hablar en inglés y en portugués, pero solamente hacía traducción en el momento en que había que pasar a algún lugar y decía no pictures, o sea, no fotos, no flash, era todo lo que decía. La verdad que... Y después en un momento yo me acerqué para que me dijera cómo le decía el salón de los bustos a este muchacho de Estados Unidos. Y me miró como diciendo, no, bustos, qué sé yo cómo se dice. Pero bueno, flaco, si hablas inglés y estás haciendo el recorrido por el Salón de los Bustos, buscalo en el diccionario, no sé. Bueno, igual el pobre hombre más o menos alguna idea se llevó de lo que recorrió, y sí tenía muy claro, en el caso del turista, que Perón había sido un presidente muy importante, y dentro de la Casa Rosada me pareció que la impronta de Perón es como la más fuerte. Hay un cuadro inmenso de él con Eva, uh-huh. Una pintura impresionante, creo que es la más grande, por lo menos de la que nos mostraron, que tiene dos cuestiones que nos comentaban, es llamativa. Una es que Perón está sonriente, en general las fotos de los presidentes no muestran los dientes, ¿sí? En la sonrisa, y la otra era que estaba con su mujer, porque hasta ese entonces los presidentes aparecían solos, las mujeres tenían, digamos, estaban más, como que no les daban ninguna importancia, ¿no? Como eran situaciones de esa época. Y por el otro lado visité un lugar que también me gustó, que me llamó la atención, que era el salón como de los científicos. Entonces ahí había fotos de personalidades, obviamente de los premios Nobel, y yo le saqué foto a Ramón Carrillo, obviamente, y en un momento en el paso que uno hace por el salón, vi la foto de Favaloro. Yo digo, no tienen vergüenza poner también la foto de Favaloro después de todo lo que le hicieron. Pero bueno, nada. Si te interesa, también es una opción gratuita. Por lo que veo, para ir a visitar al Colón tenés que pagar, así que estamos en la misma. También hay que pagar, bueno. Estamos en la todo, misma. Todo es pago. Sí, sí, estamos en la misma que el bus de la ciudad, o sea que olvídate, porque la verdad que son cosas caras, la verdad que es muy caro, así que nada. ¿En el de la Casa Rosada dijiste que tenías que pagar también? No, la Casa Rosada fue gratuito. Es gratis, sí. La Casa Rosada fue gratuito, te piden los documentos y solamente podés ingresar si hiciste el trámite previamente por internet, porque mucha gente se acercaba ahí a Balcarce 50 intentando ingresar y le decían que no los dejaban ingresar, tenías que hacer el trámite de pedir la fecha, claro, y la hora y qué sé yo, y no te daban opción. Bueno. Bien, creo que nos falta una pauta, Nati, a ver, que yo la anterior vos sabés que no la escuché. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Hoy, mortales. Qué linda pauta que nos pusieron este mes. ¿Viste? Qué lo pan con queso. Bueno, pero ya sabés, podés entrar a la policía y después, claro, y después salir. Usás el palito para abollar ideologías, como sí, decía Mafalda. Está bien. Es sencillo. Bueno, en unos minutitos ya viene Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande y Irene Antinori. Vamos a saludar a nuestro amigo Julio Pardo, allí en la M690, que está haciendo la operación técnica, y a nuestra amiga Natacha Bianchi, esperando que con todas estas buenas noticias que le dimos, la panza le duela menos. Pero bueno, no sé si lo logramos, Luis, ¿qué va a ser? No, me parece que no, la verdad que tenemos que venir más optimistas, Luis.